te amé como jamás pensé podría llegar a amar. Te amé, te di mi amor, te di mi vida. Que pronto escapó la prófuga felicidad, que pronto la maldita despedida. Y con tu ausencia solo pude comprobar que tu llegada me vino a cambiar la vida, que nuestro amor me es imposible de olvidar. Y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amaba, me amabas, después no supe, ya no supe qué pasó. Te amé como quisiera yo poder volver a amar, pero un amor así no se repite. Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar, el corazón me exige que te grite. Que con tu ausencia solo pude comprobar que tu llegada me vino a cambiar la vida, que nuestro amor me es imposible de olvidar. Y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amo, no me amas, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Te amo, no me amas, ahora entiendo, ahora entiendo.